Y estamos en Contrapuntos con el politólogo, abogado, periodista, escritor, investigador, Daniel Campione. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Muy bien, Andrés. Gracias por darme esta oportunidad de hablar de temas que son de común interés, seguramente. Así es. Daniel, bueno, tengo aquí enfrente tu libro digital, Julio Arroca, Apuntes para una polémica. De la FISID, ¿no? Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, obviamente de tu autoría. Y digo, ¿por qué sacar un libro sobre Julio Roca, ¿no? Apunte sobre Julio Argentino Roca durante el gobierno de Javier Milei. A mi juicio hay una razón muy evidente. El actual presidente ha sido el jefe de Estado que más abiertamente y de modo reiterado reivindica a Roca como un prócer, como el fundador del Estado argentino, y no es la refutación de la idea de que Roca es el fundador de nuestro Estado lo que me interesa. Por el contrario, admitir la idea de que es el fundador del Estado argentino moderno, porque lo es en gran parte, pero discutir qué tipo de Estado funda Roca y cuánto le debemos, entre comillas, a ese que algunos consideran un gran estadista respecto a las desigualdades e injusticias que habitan a la sociedad argentina, se podría decir hasta nuestros días, pero sobre todo a las que afectaron hasta el advenimiento del primer peronismo y en formas apenas modificadas después de la caída del primer peronismo. No en vano, la última dictadura, la de 1976, erige a Roca en un ejemplo, en un prócer con mayúsculas, y le rinde sentido homenaje a él y a la generación del 80, la generación de 1880, en coincidencia con que en 1979 y en 1980 se cumplió el centenario de la llamada conquista del desierto y en 1880 la de la federalización de Buenos Aires y ese año simbólico de esa generación a la que pertenecían Miguel Cané, Estanislao Ceballos, Lucio Victorio Mancilla, varios de ellos colaboradores directos de Roca o aliados políticos suyos. Ahora, debatir la figura y la actuación pública de este general tucumano tiene variadas implicaciones, porque defender a ultranza al que fuera dos veces presidente equivale a defender la conquista del despojo violento de los pueblos indígenas de Argentina. Defender a Roca a ultranza implica justificar el régimen oligárquico de fraude electoral, de restricción del voto, que imperó desde 1880, un poco antes de 1880, hasta 1912, en que aparece la ley Saspeña, a la que Roca, ya veterano, pero todavía en vida y volcando opiniones públicas, se pronuncia claramente en contra de esa ley. Es decir, que fue un abanderado de la antidemocracia hasta sus últimos días, ya que muere en 1914. Así que hay muchos motivos para discutir a Roca, pero algunas de esas causas se amplifican, se actualizan ante la actitud del gobierno actual y de muchos políticos y políticas y periodistas de nuestro país que han emprendido con renovados bríos la reivindicación del héroe del desierto, de quien aseguró la soberanía argentina sobre la Patagonia frente a Chile, y el creador del servicio militar obligatorio, defienden, levantan, exaltan todo toda una serie de creaciones de Roca que son, para decirlo en términos benignos, controversiales. Hay otro aspecto de su obra que dan razón, dan lugar para controversias más profundas. Por ejemplo, este hombre es también protagonista respecto a la Ley de Educación Común, la famosa 1420 de 1884, bajo su primer periodo de gobierno. Él fue presidente dos veces, de 1880 a 1886 y de 1898 a 1904, época en que no existía la reelección de los presidentes y el periodo de gobierno era más extenso, de 6 años. Así que estuvo 12 años completos al frente de lo que en términos ceremoniosos se llamaría los destinos de la nación. Ahora, a él creo que le decían el zorro, ¿no? Le decían el zorro por su proverbial habilidad y astucia para manejar la política nacional. Porque recién hice referencia a que fue una docena de años jefe del Estado argentino, pero más aún, en el lapso que va del tiempo inmediatamente anterior a su primera presidencia, realiza la conquista territorial que lo catapulta a la cumbre de la política argentina en 1879, hasta poco antes de 1910, 3 décadas, Roca es el gran líder, el gran negociador, el manipulador en la sombra muchas veces de la vida política argentina. Por eso se gana de sus críticos, no de sus partidarios, el apodo, el mote de el zorro. Claro, lo decía porque hoy un león reivindica, siendo maquiavelista, ¿no? El león y el zorro, hoy un león reivindica al zorro, digamos, ¿no? Sí, podría ser una paradoja para señalar, y algo de eso hay, porque Roca fue apodado el zorro, pero fue también un león en política, porque él ingresa a la vida política con inmediata ascensión a la presidencia por un hecho militar. Con un hecho más leonino que zorruno, para seguir en la metáfora. Pero en ese hecho lo que ocurre es que la realidad es compleja y combina ambos elementos, como bien sabía Antonio Gramsci, que fue lector del sociólogo italiano que crea esta, o que desarrolla esta idea de los zorros y los leones en la política. ¿Por qué digo que viene mezclada la cosa? Porque el general Roca desarrolla con mucha astucia política su accionar militar, que no se inicia, por supuesto, en la conquista del desierto. Él ya era un joven general, es decir, que había llegado a los máximos escalones de la carrera militar y había hecho todo su itinerario en el ejército colocándose siempre del lado del Estado Nacional. En una época de reiteradas guerras civiles, de cambios de bando, en la que los militares les tocaba a veces reprimir revoluciones, como se decía en la época, y otra encabezarlas, este hombre estuvo siempre del lado del Estado. Desde la batalla de Pavón en 1861 hasta la breve guerra civil en torno a la ciudad de Buenos Aires, que fue preludio de su asunción como presidente. Siempre estuvo con el Estado Nacional, nunca se unió a ninguna rebelión, siempre fue de los represores y no de los reprimidos. Peleó contra el Chacho Peñalosa, contra Ricardo López Jordán, ambos caudillos o dirigentes federales, estuvo en la guerra del Paraguay, por supuesto, como entusiasta partícipe de esa campaña, cuando muchos, incluso militares, se oponían a esa guerra. Reprime una rebelión de los partidarios de Bartolomé Mitre, muchos de ellos militares, en 1874. Siempre estuvo con el poder. No se equivocó nunca en ese objetivo de acumular prestigio y cultivar relaciones y encaramarse en el aparato del Estado y trepar en su carrera. La conquista del desierto fue la temprana culminación, porque Roca nace en la década de 1830 y en 1880 ya es presidente. No tenía ni 40 años cumplidos cuando llega a la primera magistratura. Y ya un par de años antes había arribado a el muy expectable cargo de ministro de guerra en una época de conflictividad militar, ¿no? Tanto interior como exterior. Había amenaza de un conflicto bélico con Chile. Daniel, no recuerdo bien en qué año, creo que en 1904, no sé si Roca era presidente o no, pero el informe de Violet Masset, que lo pide González a Violet Masset, ¿no? Es contradictorio, sí, porque era conocer las condiciones de la clase obrera para después reprimirla, no sé qué sé yo cómo pensarlo en esa generación. Sí, son complejidades de la época. Ahí hay que invocar a una figura que yo no mencioné, otra figura de la generación del 80 y de las principalísimas, que es Joaquín B. González, un riojano, hombre muy culto, abogado, catedrático de Derecho Constitucional, interesado en producir una reforma política durante la misma presidencia de Roca, genera alguna reforma electoral frágil, fácil de violar, pero reforma electoral al fin, si mal no recuerdo, en 1902, y por la misma época encarga el informe a que vos aludís a un estudioso catalán, Violet Masset, se me va el nombre de pila ahora, porque él pensaba en crear una ley nacional del trabajo que codificara, que regulara las relaciones laborales en previsión de la conflictividad obrera ya ascendente y la organización sindical en crecimiento. Joaquín B. González era diferente a Roca, pero era un destacado colaborador de él, fue su ministro del Interior, el que la cartera que iba a tener a su cargo poco tiempo después, una Dirección Nacional del Trabajo, ya no era presidente Roca, y el Departamento Nacional del Trabajo allá por 1912. Está muy bien tu pregunta, porque hay que marcar también esos matices. No todos los hombres de Roca, no todos los hombres del Partido Autonomista Nacional, la gran maquinaria de poder que en gran medida la construye el tucumano, no todos ellos eran partidarios de la represión a ultranza o del fraude electoral llevado a la exacerbación. Había reformistas, con comillas o sin ellas, entre los partidarios de Roca, pero también había abanderados de la represión obrera como Miguel Cané, el autor de la tan simpática Juvenilia que muchísimos de nosotros hemos leído en la infancia o en la adolescencia, pero que produce o genera a través del Parlamento, pero él es el autor del proyecto, la llamada Ley de Residencia, la 4.144, que fundamentó expulsiones del país de dirigentes obreros de origen extranjero a lo largo de 5 décadas. ¿Y quiere, a ver, para el oyente, recordar o informar la relación entre ese Estado, dirigido por Roca, y el Imperio Británico de entonces? Sí, otro aspecto que es muy importante. Estos son los años en que se consolida, no se inicia, pero sí se consolida, la inserción de Argentina en el mercado mundial como proveedor de alimento alimentos y en menor medida de otro tipo de materias primas. Pero fundamentalmente son los años en que nuestro país se convierte en un exportador de cereales, que no lo era antes. Hubo épocas en que Argentina importó harina, por ejemplo. Recién en la década de 1870 se produjeron excedentes exportables, se empezaron a producir excedentes exportables en las cosechas de trigo. El periodo de predominio político de Roca fue testigo a favor de la ocupación de nuevas tierras, de la expansión de la frontera agrícola que permitió la lucha victoriosa contra los indígenas. Decía que este avance exportador fue acompañado y después encabezado por la exportación de carnes. Fueron los años en que Argentina se convierte en el famoso granero del mundo, y no solo granero, sino proveedor de carne a favor de los cambios en la tecnología que permitieron las cámaras frigoríficas y los barcos aptos para trasladar carne primero congelada en la primera oleada tecnológica y luego enfriada, el famoso chilled beef de alta calidad que era comprado en gran parte por Gran Bretaña. Y eso tenía una contrapartida. Capitales británicos invertían en el país, en los ferrocarriles, en los frigoríficos, en la construcción de caminos también jugaron un papel, las finanzas, hubo bancos británicos en la Argentina, asociados los británicos a una clase dominante local, a una burguesía argentina terrateniente, pero no solamente terrateniente. Grandes familias tenían intereses en el comercio, en las finanzas e incluso en la industria. Hay un sentido común de que la industria argentina aparece como temprano en la década de 1930 y hasta hay quien la remonta al origen del primer peronismo, ¿no? Había industria liviana, pero industria al fin, o sobre todo liviana, pero industria al fin en los tiempos de Roca, ¿no? Desde las refinerías de azúcar hasta la producción de aceite, empezaba la explotación de vinos en importante escala, había cierta manufactura metalúrgica liviana, y podríamos seguir, desde los chocolates Águila a la manufactura de tabaco, etcétera, de fósforo, lo que fuera. La llamada oligarquía argentina no era un conjunto de amanuenses del capital británico, eran socios y socios importantes y con grandísimos beneficios de ese capital europeo. Digo europeo porque también había capital francés y también hubo algo después capital alemán. Pero sí, yendo a lo que vos esbozabas en la pregunta, el Imperio Británico era un componente insoslayable de lo que se podría llamar el bloque en el poder o la articulación de distintos factores capitalistas en la economía argentina de la época. Una economía, por otra parte, generadora de desigualdad, excluyente de amplios sectores sociales y explotadora de los trabajadores urbanos y rurales, los urbanos en gran medida venidos de Europa, nacidos en el extranjero y, como decían los jerarcas de la época, que habían traído a Argentina ideas exóticas que introducían un conflicto social que era ajeno a la tradición del país y a las esencias mismas de la patria. Daniel, ¿qué relación hubo entre, si vos querés, el partido de Roca, el partido político de Roca, o él mismo, lo que era en ese entonces la Unión Cívica, creo que, ¿no? La LEN, digamos, ¿no? Lo que después fue la Unión Cívica Radical. Sí, la Unión Cívica fue el partido fundado para oponerse a Roca en el año 1889 afianza en 1890. Era en realidad una vasta coalición que unía a distintas vertientes de oposición al roquismo. Eran todos víctimas del fraude, porque no habían entrado en la coalición dirigida por el llamado Zorro, el imperio pleno del fraude electoral les dificultaba o les impedía el acceso al poder político, o al menos a la presidencia de la nación o las mayorías en el Parlamento. Decía que había varias vertientes o distintas corrientes. Allí estaba Bartolomé Mitre, quien ya había sido muchos años antes presidente de la nación, un dirigente veterano para esa época, al borde de sus 70 años, que lo que quería era que le abrieran oportunidades para compartir gobierno con el Partido Autonomista Nacional. No quería un cambio de régimen. Lo que él buscaba era que se le abrieran espacios de poder, aunque fuera como socio menor. Había sectores, en cambio, que eran críticos sinceros y más amplios, se podría decir, o en un sentido más amplio, de la política roquista, que puede mencionarse, por supuesto, a Leandro Alem, pero ya actuaba Hipólito Yrigoyen, Bernardo de Yrigoyen, que tuvo su lapso como radical también después, y otra corriente postergada, menos importante, pero con gravitación en la política del país, eran los católicos, resentidos porque, a su manera, el tucumano había generado una cierta separación o un comienzo de separación entre iglesia y Estado. Entonces, los que se distinguían sobre todo por su acendrado catolicismo, que eran minoría en la época, pero no dejaban de ser significativos, también se alinearon en la Unión Cívica contra Roca. Pero esto duró poco. Estuvo la famosa Revolución del 90, una insurrección cívico-militar fracasada, pero que dio lugar a una crisis política. Bueno, y a la renuncia de un presidente, sería largo desarrollarlo acá. El hecho es que a la siguiente elección presidencial, que fue en 1891 para asumir la presidencia en 1892, Mitre arregla, hablando en términos coloquiales, con el partido de Roca y logra colocar, tras varias peripecias, el candidato a vicepresidente, José Evaristo Uriburu. Y ahí se produce el gran acuerdo. Se genera lo que va a llamarse el acuerdismo. ¿Quién se opone al acuerdismo? Los que van a formar enseguida la Unión Cívica Radical. Y ahí surge ese partido. Hasta en libros de historia, supuestamente especializados en ese periodo, se puede encontrar el error de que la Unión Cívica Radical surge con la Revolución del 90. Erróneo. Se funda en 1891, cuando ya esa revolución frustrada estaba vencida y habían sido encarcelados y liberados después sus responsables. La Unión Cívica Radical es el fruto de la ruptura con el mitrismo. Y esto tiene un significado simbólico importante, porque al romper, no ya solo con el roquismo, sino también con Mitre, estaban rompiendo con el núcleo mayor de lo que sus críticos van a llamar la oligarquía argentina, y como buscando otro rumbo político. Y una postilla, otro rumbo político, no diferente camino en la economía, porque la Unión Cívica Radical, al menos en esta etapa, no dejaba de ser partidaria del liberalismo económico y de una relación estrecha con Gran Bretaña. Lo que querían era otro ordenamiento del poder político, y en gran parte por eso logran apoyos de capas medias y hasta de trabajadores que eran ajenos al universo político conservador y que querían un lugar bajo el sol, querían ascender socialmente y se hacen partidarios de los radicales, tanto en ámbito ciudadanos o citadinos como en el campo, en el ambiente rural, donde también el radicalismo logra importantes apoyos. Y va a ser víctima, por supuesto, del fraude. Su primera candidatura presidencial, que el que va como candidato no es Alem, sino Bernardo de Yrigoyen, se lo despoja por medio del fraude. Y así siguen en una larga marcha, abstención electoral mediante y nuevos intentos de revolución, que solo se, podríamos decir, se revierte con la asunción o el triunfo electoral de Hipólito Yrigoyen en 1916. Bueno, que ya sería otro... pero ahí también se ve, ¿no? Se ve esto de querer cambios políticos con Yrigoyen, pero no modificaciones estructurales en lo económico. Para tomar un ejemplo ilustrativo, buena parte de los ministros de Hipólito Yrigoyen eran socios de la Sociedad Rural Argentina. Esto no es definitorio, pero es un dato que excede largamente a la nota de color, ¿no? El primer ministro de Economía de Yrigoyen era miembro de la Sociedad Rural, por ejemplo. Claro, que fue uno de los que financió la conquista del desierto, la Sociedad Rural, que hace de Roca. Exactamente. La Sociedad Rural fue sustento de Roca, y no se podría decir la Sociedad Rural en su conjunto, sería un error, pero alguna porción de los miembros de la Sociedad Rural estaban con Yrigoyen, y no con los menguados y mediocres candidatos conservadores de aquella elección. Otro personaje que habría que nombrar como miembro de la Unión Cívica y después de la Unión Cívica Radical, mirando luego al conservadurismo y finalmente convertido años después en tribuno del antiimperialismo y de la crítica a la oligarquía, es el muy renombrado Lisandro de la Torre, una trayectoria por demás interesante por sus méritos y por sus oscuridades, que de las dos hubo. Después, bueno, hay muy interesante la primera parte de tu libro, insisto, Julio Arroca, Apuntes para una polémica, ¿no? De Daniel Campione, ¿quiénes exaltaron a Roca como Leopoldo Lugones, como el Círculo Militar, el monumento a partir de 1935? Sí, lo que ocurre es que visto desde la mirada, desde la posición de las clases dominantes y de los sectores conservadores en general, aunque no pertenezcan en sentido estricto a las clases dominantes, Roca fue un gran benefactor, fue el hacedor de una sociedad a la medida de ellos. Entonces, ámbitos como la Sociedad Rural, como la propia Unión Industrial, los partidos más conservadores, ciertas corrientes de derecha del peronismo, cierto radicalismo de cercanía con el liberalismo económico y con el conservadurismo político, son y probablemente serán sostenedores del culto a Julio Argentino Roca. Un gobernante que gestionó para los poderosos, para los poderes fácticos, para los dueños de la Argentina, se ha hecho acreedor a la gratitud desde el punto de vista de esa clase, justificado, agradecen infinitamente las 15.000 o 20.000 leguas de tierra que la conquista del desierto permitió incorporar a la explotación agraria, agradecen las cuantiosas vías de ferrocarril que se construyeron en el periodo de predominio de Roca para traer al puerto de Buenos Aires los bienes exportables y para hacer entrar al conjunto del país las mercaderías británicas o de otra procedencia europea. Esas clases se hallaron comodísimas con Roca en lo económico, pero además en lo político y en lo simbólico. Roca es el hombre blanco que vence al indígena, es el sector de prosapia de presunciones aristocráticas que reprime y no le tiembla la mano para sofocar cualquier intento de rebelión o de huelga activa o de organización de sindicatos y partidos cuestionadores, y Roca se ocupó de todo eso. David Viñas dice que primero luchó contra los malones de Salinas Grandes o Leubucó y luego luchó contra los malones procedentes de Almagro o Nueva Pompeya, que estaban compuestos en grandísima medida por trabajadores, muchos de ellos inmigrantes. Roca hizo esa secuencia, primero contra el indígena, después contra la clase obrera. Espléndido para la mirada de los grandes patrones. Uh-huh. Ahora, Daniel, vinculándolo a Roca y el presente y todo esto, cuando se dice, a ver, quiero tu mirada, ¿no? Cuando se dice que Milei es anarcocapitalista, que es fascista, que es neofascista, ¿cómo caracterizaría a este gobierno y a los postulados, a la práctica de Milei y su gobierno? Es un tema muy serio y que no se resuelve. Lo primero que hay que decir es que no se resuelve con una palabra, no se resuelve con un término, con una única categoría. A mí particularmente no me resulta fecundo, productivo en términos intelectuales, colgar a un régimen político el mote procedente de otro que fue muy diferente. Los fascismos fueron exacerbadores del nacionalismo, fueron partidarios de rígida intervención del Estado en la economía, fueron movilizadores de masa, fundamentalmente, en lo ideológico competidores de la izquierda y tratando de brindar la imagen engañosa, pero poniendo elementos de política para poder ofrecerla con posibilidades de éxito. No casualmente el nazismo se llamaba Partido Obrero Nacional Socialista Alemán. Ellos competían con las izquierdas por la representatividad de los trabajadores. Nada de esto que he dicho se puede encontrar en Milei ni remotamente. Lo único que podemos encontrar en Milei de fascismo es el alineamiento con la clase dominante y con el poder mundial inconmovible, incondicional, absoluto, pero en un marco de política económica muy ajena a la del fascismo. Y hablar de Milei y hablar de política económica es referirse al basamento casi único de su pensamiento y de su acción. Se ha dicho de modo reiterado y acertado en el análisis político o en el periodismo político de los últimos tiempos en Argentina que a Milei le interesa la economía y bastante de lejos más atrás la seguridad, es decir, la represión. Esos son sus leitmotivs. Ni que hablar de que Milei no es nacionalista. Y con respecto al proteccionismo y al intervencionismo económico, como todos sabemos, es un militante activo e incansable contra cualquiera de esos criterios a los que moteja de comunista, de tiránico, de imbéciles, etcétera. Sabemos, no vamos a insistir en la sarta de insultos que el actual primer mandatario gusta proferir, pero indudablemente las diferencias son más que las similitudes. Lo que pasa es que, claro, en la propaganda política, en el debate cotidiano, mediático inclusive, y tiene sus ventajas identificar al nuevo enemigo con enemigos viejos y desprestigiados. Entonces, claro, hablar de Milei como fascista, bueno, claro, es una marca de rechazo, de oposición frontal, que se entiende perfectamente que se utilice en la propaganda política y en cierto sentido puede ser adecuado o correcto. Ahora, si después nos creemos realmente en los análisis de que Milei es un exponente del fascismo, y estamos en problemas, porque no hay intervención económica, no hay nacionalismo, no hay movilización de masas. Lo que puede haber, por supuesto, es represión, pero fascismo no es igual a represión. La dictadura de Jorge Rafael Videla era represora más que el fascismo de Mussolini. Ahora, ahí se acaban los parentescos entre la última dictadura argentina y Milei. Ahora, claro, hay una matriz común decisiva, que es que ambos sirven a los intereses de lo más concentrado y reaccionario de las clases dominantes. Pero así fue definido el fascismo en 1935 y hoy, casi un siglo después, 90 años después, tenemos que incorporar a la discusión categorías más sofisticadas y sobre todo más, más pormenorizadas, más cuidadosas que lo que se podía pensar en 1935. Daniel, por último, ya para no quitarte más tiempo, ¿cómo estuvo la presentación de este libro y cómo se puede conseguir para que la gente lo pueda leer? Bien, la presentación fue muy interesante. Contamos con el aporte de Marcelo Balco, un gran experto en estos temas, ha dedicado libros enteros a la figura de Roca, al rol de la oligarquía argentina en el apoderamiento de la tierra y en el exterminio de los indígenas. Tuvimos el honor de tenerlo allí hablando en la presentación, y estuvo Lucas Glassman, un joven historiador dedicado a la relación de indígenas y de afros con las clases dominantes o contra las clases dominantes en este periodo de 1880-1910 en que Roca dominó la política grande en Argentina, incluyendo la económica. Así que fue, y Beatriz Raglan también, profesora de Teoría del Estado de la UBA, que también hizo su intervención. Ahora vos te referías a cómo, me preguntabas, cómo conseguir el libro. Bien, el libro digital es de acceso gratuito en el sitio web de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, www.oficip.org.ar. Y hay otra vía más directa. Si me contactan a mí en Facebook, que estoy allí como Daniel Campione, no hay forma de confundirse, yo se los puedo enviar personalmente al propio Facebook o al correo electrónico que me digan, de manera totalmente gratuita, y se hacen con un ejemplar que viene en una presentación que es muy apto para imprimirlo, para aquellos que no les guste leer en pantalla y prefieran hacerlo en el tradicional libro de papel. Se puede perfectamente convertir una cosa en la otra. Daniel Campione, gracias por tu tiempo. Bueno, gracias también por este libro, Julio Argentino Roca, Apunte para una polémica. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vos por el llamado, y lo importante es que el libro se pueda difundir. No es un libro que sea pensado para venderlo, sino para extender el conocimiento y la polémica de la que se habla en el subtítulo a la mayor cantidad de personas posibles, en particular a estudiantes, a docentes, a jóvenes en general, y a todos los que puedan estar interesados en el tema. Lo último que te robo un segundo. Es importante esta polémica, esta discusión, porque se juega no solo la interpretación del pasado, sino la comprensión y la posibilidad de acción y la factibilidad de transformación en el presente. Un abrazo. Abrazo para vos, Andrés. Chau.